Lo que usted tiene que saber acerca del fin del mundo. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Yo les dije la semana pasada, les recordé, que Segunda de Pedro es como el último testamento de Pedro para sus lectores. Su última voluntad o su testamento, su legado final. Él sabía, como leemos en el capítulo 1, versículo 12 en delante, dice él, de hecho, en el versículo 15, también me esforzaré con empeño para que, aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. ¿Y de qué está hablando? ¿De cuál partida? ¿Si iba a ir de vacaciones? ¿Si iba a jubilar? ¿O a qué creen que se refería? Bueno, el versículo anterior dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonar, refiriéndose al cuerpo. O sea, y es más, él mismo dice, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo, Pedro, arregla tus maletas, te vas al cielo. Señor, antes me avisaste, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría que Dios les avise antes de morir? Sería bueno, ¿verdad? Digo, es mala noticia, pues de perdida te avisaron. A la inmensa mayoría no le avisan. Pero a Pedro Dios le avisó, el Señor le avisó. Así que Pedro todavía tuvo la chance de escribir sus enseñanzas más valiosas de recordatorio a sus discípulos, a los discípulos de Cristo a los que él amaba y servía. Entonces el capítulo 3 es el último de estos capítulos. El tema central de Segunda de Pedro es creciendo en el conocimiento de Dios. El capítulo 1 nos explica qué significa crecer en el conocimiento de Dios. En el capítulo 2 nos advierte de los peligros que nos quieren privar de crecer en el conocimiento de Dios. Y en el capítulo 3 nos va a hablar de las razones por las que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y el versículo 3:18 resume toda la carta cuando dice, 3:17 y 18, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, o sea, Pedro no está diciendo cosas nuevas, está diciendo cosas que ellos ya sabían y se las está recordando. Ya les dije también que algunas de las palabras claves de esta pequeña carta son recuerden, no olviden, y saben. Y dice, puesto que ya saben de esto, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan, de lo cual habló en el capítulo 2 y en el versículo 18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. De eso se trata la epístola. Él quiere que sigan creciendo. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 3, él va a entrar a un tema, que es el tema del tiempo del fin. El tiempo del fin, y él va a explicar acerca del tiempo del fin, razones por las que nosotros debemos seguir siempre creciendo. Ahora vamos a entrar a este asunto tratando de explicar algunas señales para nosotros identificar los tiempos del fin. Y en los versículos 3 al 7, incluí el versículo 10, Pedro le va a dar a sus lectores y a nosotros junto con ellos tres señales que nos van a permitir identificar que el juicio venidero es seguro. Tres señales. Una es la señal social, otra es la señal histórica y la tercera es la señal profética. Entonces lo voy a decir otra vez. La señal social, versículos 3 y 4, la señal histórica, versículos 5 y 6, ni la señal profética, versículo 7 y versículo 10. ¿Okay? Tres señales que nos van a nosotros a dar seguridad de que el juicio venidero no tiene margen de error. ¿Okay? Por cierto, es buena idea y los felicito a los que toman nota para que no solo lo recuerden, sino también se lo puedan compartir a alguien más. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera de las tres señales, la señal social. Cuando tú oyes social, ¿a qué suena? Gente, muy bien. Vamos a leer otra vez versículos 3 y 4. Dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá, y la palabra que sigue ahí es gente. Aunque en el idioma original no viene la palabra gente, literalmente dice que en los tiempos finales, dice en griego, van a venir burlas y burlones. Así dice. Y aquí lo traduce gente burlona y al final dice se mofará, hablándose de la burla y de los burlones. Habla de burla y salud. Y lo primero que él nos está diciendo aquí es que va a haber gente que se va a burlar de las profecías acerca de los tiempos del fin. Ahora, eso no tiene nada de nuevo. No tiene nada de nuevo porque desde que Cristo anduvo aquí en la tierra y desde los profetas del Antiguo Testamento, siempre ha habido gente que se burla. ¿No sabían eso? Siempre ha habido gente que se burla cuando Jesús, dice Mateo 9, cuando Jesús entró a curar a la hija de Jairo y él dijo, la niña duerme, no está muerta. Dice la escritura que ellos se burlaban de él porque estaba bien muerta. Y ellos se burlaban. Cuando Jesús estaba en la cruz, Mateo 27, dice que pasaban al pie de la cruz y se burlaban de él y le decían, bueno, si eres hijo de Dios, bájate. O sea, la burla no es nada nuevo. ¿Qué tiene que ver la burla con los tiempos del fin? La peculiaridad que Pedro está diciendo aquí es que la gente que se va a burlar en los tiempos del fin no es cualquier tipo de gente. Es gente que sabe de la Escritura. Es gente que da a entender que son creyentes cuando en realidad niegan las profecías bíblicas. O dicho en palabras contemporáneas, la señal social es gente que dice ser cristiana, pero que literalmente se burla de las profecías bíblicas. Esa es la señal. Cuando empieces a escuchar de gente que dice ser cristiana, pero que se empieza a burlar de lo que la profecía bíblica dice, eso ya es una señal. Y Pedro dice, observen el texto, dice, deben saber. O sea, ustedes no deberían de ignorar esto. Que van a venir tiempos cuando personas que dicen que creen en ciertas cosas que la revelación bíblica dice, al mismo tiempo ellos, no tiene nada de raro que los de afuera se burlen, todo el tiempo lo han hecho, ¿correcto? Pero estas son personas que dicen ser creyentes, ¿y cómo yo sostengo esto? Miren, observen el texto, por ejemplo dice, vendrá gente burlona, siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de? ¿Y luego qué dice? Esa promesa. O sea, estas personas conocían las ¿qué? Las promesas de la Biblia. No era gente que no sabía, es gente que sabe de las promesas de su venida. Las conoce bien. También dice nuestros padres, o como dice la Nueva Traducción Viviente, esa versión lo traduce nuestros ancestros, o podríamos decir los antepasados, los patriarcas. O sea, ellos saben de las promesas de la Biblia, saben de los personajes de la Biblia, lo saben. No solo eso, pero dice, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero, dice el versículo 5, la primera frase, pero intencionalmente olvidan. Tú solamente puedes olvidar algo que tú ya sabes. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen que saben. Saben de la Biblia. No solo eso, observaron que dice aquí, dice, y nada ha cambiado desde el principio de la ¿qué? No estamos hablando de ateos, estamos hablando de gente que conoce de la creación, de los grandes temas bíblicos y supuestamente los cree, porque aquí sí sostienen que creen en la creación, pero lo que no creen es en que Cristo va a volver. ¿Se dan cuenta? Pedro está hablando que la primera señal que nos debe dar una alerta es cuando tú veas gente que dice ser cristiana y al mismo tiempo no solo niega algunas verdades de la Biblia, no todas, ¿se dan cuenta? No todas, niega algunas, pero se burlan. Una vez me invitaron a participar de un panel en otro país, un panel. Invitaron gente de múltiples trasfondos filosóficos y religiosos, y en ese panel había un agnóstico, si no me equivoco, había un ateo, un agnóstico, un jesuita, y ahí estaba yo de colado, ¿verdad? Entonces a cada uno se le dio un tiempo para que hablara. Entonces habló este y dio su perspectiva acerca de sus convicciones y del futuro. Luego habló el siguiente, el agnóstico. Y luego cuando habló el jesuita, que obviamente jesuita es un jesuita, un hombre, los jesuitas son uno de los de las órdenes católicas más instruidas. Obviamente, según sus propios términos, él es un cristiano. ¿Sí me explico? Bueno, él empezó a hablar de su forma de pensar y luego se adelantó porque dijo, a diferencia de ellos, dijo, que creen, y luego le empezó a relatar lo que según nosotros los cristianos evangélicos creemos, y todo lo que él dijo era cierto. Él dijo, ellos creen que la salvación solamente es por la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, yo dije, ya me robó mi parte. Todo lo que yo iba a decir, él lo sabía. Pero al mismo tiempo, al final, terminó haciendo un comentario sarcástico diciendo, eso creen ellos, nosotros lo sabemos muy bien, nosotros no creemos eso. Así lo dijo. O sea, yo dije, ¿qué le explico, no? ¿Qué le digo? Estamos hablando con gente que dice ser cristiana, que sabe lo que dice la Biblia y al mismo tiempo se burla de eso. Pero eso no tiene nada de nuevo. Mire, hubo un hombre que se llamó George Mueller. Él era bautista y un día, según él, se puso a estudiar las profecías bíblicas y llegó a la conclusión de que Jesucristo iba a venir en 1848, juntó un número de personas. Y de ahí nace el movimiento de los adventistas del séptimo día. Y luego él se dio cuenta que Cristo nunca regresó, lo dejó plantado. Muchísima gente había vendido sus propiedades, se desilusionó del cristianismo la gente. Y él pidió perdón, pero una sucesora que tuvo una visión, Elena G. White, dijo, no, Cristo sí volvió, pero en el espíritu. Y de ahí sigue el movimiento sabatista de los adventistas del séptimo día. Gente que dice ser cristiana, miren, la gente que es atea o la gente que es agnóstica y se burlan, no tiene nada de nuevo. ¿Sí me explico? El problema es cuando los que dicen ser cristianos lo hacen. ¿No saben que Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, también salió de una iglesia cristiana negando y torciendo las escrituras? O José Smith, el fundador de los mormones, también salió de una iglesia cristiana. No yéndonos tan lejos, ¿no saben que el año pasado Harold Camping dijo que Cristo iba a volver el 31 de mayo? ¿Cuánta gente se burla y estos mismos dan lugar a la burla? ¿Por qué? Porque tuercen las escrituras y se burlan. No me voy tan lejos, pero miren, conozco personas con las que yo he servido, que antes éramos estudiantes bíblicos juntos, y dejé de verlas, y el año pasado hablé con ellas, y ahora ellos se burlan de lo que, ellos dicen que nuestras enseñanzas son muy radicales, son muy bíblicas, que todo lo vemos demasiado exagerado, y no es de extrañar, porque cuando nosotros no queremos sujetarnos al criterio bíblico, lo hacemos no en realidad por motivos intelectuales o doctrinales, pero Pedro nos dice cuál es la motivación por la que alguien negaría o se burlaría de las escrituras. ¿Y saben cuál es? Aquí lo dice también. Dice, siguiendo sus malos deseos. Este es el motivo. La razón por la que mucha gente niega la escritura no es una razón intelectual, es una razón moral. Cuando alguien no quiere vivir conforme a las sanas palabras, entonces es más fácil burlarse de ellas. ¿Sí me explico? Observen la forma en que estos hombres se burlan de las escrituras. ¿Cómo lo hacen? con preguntas irónicas. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado diciendo, tú eres de los que creen que, como dice aquí, ¿qué hubo de esa una pregunta, verdad? Luego apelan a su experiencia, porque luego dicen, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio. Apelan a razones empíricas, o sea, a la experiencia que según ellos tienen. Ah, sí, yo creía eso, pero ahora ya tengo razones. ¿Sí me explico? Aparentan impresionar. Impresionar con preguntas muy pesadas, con razones muy fuertes. Y luego dice, pero nada ha cambiado. Pero la verdad, y lo dice, pero intencionalmente olvidan. También les gusta omitir. ¿Olvidan qué? Si leemos el pasaje que viene después, no lo vamos a leer todavía, pero solamente quiero decirles, dicen, olvidan que hubo un diluvio, no que Dios no puede juzgar, no que no puede haber un cataclismo, pero deliberadamente escogen qué temas creer y qué temas no creer. Está hablando de ese tipo de personas. Bueno, sí creo en esto, pero en eso no, ¿por qué? Porque no me porque no hay pruebas científicas. En realidad, deliberadamente olvidan. Otras versiones dicen voluntariamente, aquí dice intencionalmente olvidan, o sea, omiten ciertas cosas que ellos bien conocen, pero no quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Sí me explico? Porque no les conviene, exactamente. Pero ustedes deben recordar la exhortación que también el apóstol Pablo nos dio en Hechos. Fíjense lo que dijo Pablo en Hechos. Dijo, a los líderes de la iglesia en Éfeso, les mandó a hablar y el apóstol les dice, por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por supervisores, eso significa obispo, un supervisor, los ha puesto Dios para supervisar, para cuidar a la iglesia. Dice, para apacentar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol, yo sé que después de mi partida entrarán, significa que ¿dónde están? Afuera, ¿verdad? O sea, gente de afuera se va a querer meter, ¿a dónde? En medio de vosotros, a la iglesia, dice, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, yo sé que cuando yo no esté, van a venir nuevos maestros falsos que se van a tratar de meter. Pero ahora añade algo más. Y de entre vosotros mismos. ¿De dónde vienen estos? De adentro, de afuera, pero también de adentro. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Para qué? ¿Qué significa arrastrar? ¿Llevar por la buena? ¿Verdad? ¿Cómo no ven? Para arrastrar tras sí, ¿a quién? ¡Wow! ¿A quién? A gente como usted. A gente como usted. Dice, por tanto, velad. ¿Saben qué significa velar? Vigilen. Vigilen. Cuando tus hijos salen a la calle, ¿qué andas haciendo tú? Por la ventana todo el tiempo, ¿verdad? ¿Dónde andan? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Cuidándolos. Fíjense a quiénes debes de cuidar, según este pasaje. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y a qué más? ¿A qué? ¿A Dios? ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia. ¿A quién? A Dios y a la palabra. Cuando tú conozcas a alguien que dice ser cristiano y le dices de las verdades que Dios te ha enseñado con su palabra y se empiece a burlar, ya sabes de qué está hablando. Cuando conozcas grupos que dicen ser cristianos, que llegan a tu casa y quieren hablar contigo y de repente ellos no quieren sujetarse al examen bíblico, tú dices, pero ¿de dónde sacas eso? Mira, la Biblia dice esto. No, no, no, no, no. O sea, oyes esta palabra. No, no, no, no, no. No se abren, no se exponen. Hay grupos que dicen usar la Biblia, pero solo quieren hablar ellos. No se exponen al examen bíblico. ¿Sí me explico? Solo quieren decirte lo que ellos opinan. Pero cuando se trata de examinar junto a la Escritura, ya no. Ten cuidado. No importa quién sea. Es más, les voy a decir esto. No importa si soy yo. si incluso yo un día viniera y les empiezo a enseñar cosas que no dicen en la Biblia, es el deber de ustedes, no su derecho, es su deber no hacerme caso y hacerle caso a la Escritura. Pablo dijo en Gálatas 1:8, si aún yo, apóstol, o un ángel del cielo, viene y les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, maldito sea, dijo, entregado a la destrucción. Por eso es tu deber escudriñar las Escrituras. No te dejes creer porque te dicen, examina las cosas. Vivimos en una generación muy peligrosa, infestada de maestros cristianos que enseñan todo tipo de cosas, pero no enseñan las Escrituras. Cuida de ti mismo. Por eso yo les animo constantemente que pasen tiempo con Dios, cada día estudiando su palabra, memorizando versículos y todo lo que se les enseñe que esté respaldado con la Biblia. Y si no, duden. Duden de eso, pero no de la palabra de Dios. Duden de la opinión de cualquier hombre y crean ciegamente lo que dice este libro y les va a ir bien. Se los estoy diciendo yo. Ahora otros dirán, ¿por qué nos dice eso? Porque si los apóstoles que conocieron al Señor lo decían, mucho más nosotros debemos andar con mucho cuidado. Aquí en Daly City, en el área de la bahía, hace 30 años se levantó un hombre, fundó una iglesia cristiana. Iglesia cristiana. No era católico, no era un culto, no eran testigos de Jehová, era una iglesia cristiana. Y la iglesia creció por muchos años, predicó, y por muchos años la iglesia llegó a crecer y llegó a tener más de 1,000 personas. ¿Sí? Pero un día ese hombre dejó de enseñar la Biblia. Y cuentan los biógrafos, unos de los miembros que fueron miembros de esa iglesia, que un domingo, no sé si sería cierto o es mentira, pero eso dicen algunos de los que estuvieron ahí, porque lo tenemos aquí cerquita. Dicen que un domingo él estaba muy enojado. Agarró la Biblia y dijo, algunos de ustedes le creen más a este libro que a mí. Y lo aventó en medio de la iglesia, por en medio del pasillo, y se barrió la Biblia hasta la entrada. Ese hombre en 1973 se llamaba Jim Jones. Se llevó al infierno junto con él a 1,000 personas. Se suicidaron en la Guyana. Se fueron de aquí. Se fueron a Sudamérica y se tomaron Kool-Aid con cianuro. ¡Ten cuidado! Era una iglesia cristiana pentecostal al principio. No importa si es pentecostal, es bautista o lo que sea. No te confíes. Escudriña las Escrituras. Congréate con verdaderos creyentes, dale tu fidelidad a Jesucristo. La señal social número 2, la señal histórica. La señal histórica. Versículos 4 y 5. Perdón, 5 y 6. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. La señal histórica, la señal del diluvio. ¿Saben que hasta hay registros extrabíblicos de que el diluvio fue entendido por las culturas antiguas? Los mayas hablan de un diluvio universal. Los sumerios hablan de un diluvio universal. Bueno, no voy a dar una clase de historia universal aquí. Lo que quiero decir es que aunque no lo dijera ninguna cultura, lo dice la Biblia. Y la Biblia, todo el tiempo que ha sido estudiada por los arqueólogos, se verifica con fósiles, con registro paleontológico, que es cierto lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos habla del diluvio. Y estas personas intencionalmente olvidaban, en los tiempos de Pedro, el hecho del diluvio. Dicen, no, ¿cómo crees que va a haber un cataclismo final? Donde, no. Pero ellos deliberadamente ignoran que ya sucedió una vez. Y si ya sucedió una vez, puede volver a suceder. Hoy en día dicen, ay, ¿cómo crees que Dios va? No. Pero deliberadamente ignoran que al principio así también decían en los días de Noé, ¿se acuerdan? Va a haber un diluvio. ¿Y qué decían ellos? Ay, cálmate. Tal vez recordarían pasajes como este. Ponme el siguiente. Fíjense cómo dice, por ejemplo, Génesis 1:7. Hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Cuando Dios creó todo, al principio, Él dejó un gran depósito de agua El firmamento es el cielo, arriba en el cielo. No solo eran nubes, era algo, una capa de agua muy densa que había en el cielo. Y luego el agua que quedó debajo del cielo. Y dice el 2, 5 y 6, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho, ¿qué? Cuando Noé aparece y le dicen, va a llover, y le decían, ¿va a llover quién? Va a llover, ¿y eso qué es? Que va a caer agua de arriba. Y le decían ellos, hoy nomás a este, que va a caer agua de arriba. ¿Qué no te explicaron? Que el agua no cae de arriba, el agua viene de abajo. Porque todos sabían, dice, no había lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que le labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Antes del diluvio, así se regaba todo. Del agua salían vapores, del subsuelo salían vapores y así se regaba la tierra. Y entonces aparece este cuate diciendo, va a llover, va a caer agua del cielo. ¿Y qué creen que hacían todos? Se burlan, dicen, no, este cuate, de seguro que vas a una escuela cristiana, ¿verdad? Hoy nomás este anticientífico, ¿qué no le han explicado a este retrógrada? El agua se sale de abajo para arriba, Noé, ¿no te explicaron? No viene de, ay, mano, estos cristianos. ¿Pero quién tenía la razón? Aquel día, Génesis 7, 11, del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, sácatelas. Y abiertas las cataratas de los cielos, qué óvole, ¿no que no? Génesis 8, 2, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos y la lluvia del cielo fue detenida. ¿Ven que sí? Parecía anticientífico, sobrenatural, y sucedió. Y lo que está diciendo Pedro es, si sucedió una vez, ¿por qué no va a suceder otra vez? ¿Nomás porque dicen que no? Entonces, dice en ese pasaje, el versículo 4, que hubo de esa promesa de su venida, y el 5 dice, pero intencionalmente olvidan desde tiempos antiguos, dice, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y también vino el diluvio por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice los siguientes versículos. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios ha dado decretos y cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Y cuando Dios dijo cada cosa, se creó por la palabra de Dios. Génesis 6, 17, yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra. Lo dijo Dios, lo dijo, y cuando Dios habla es como un decreto. Y cuando Dios dijo, ¿sucedió o no sucedió? La palabra de Dios tiene poder. Y cuando Él dice que va a pasar algo, contra todo pronóstico, contra toda explicación humana, contra toda lógica racionalista, se va a cumplir. Por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿por qué? Por Dios, por su palabra, ¿verdad? Por Dios acerca de cosas que aún no se veían, de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Nadie había visto llover. Con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe condenó al mundo. Por haber creído en la palabra de Dios, torció a todos los demás. Pues lo mismo va a pasar. El que crea en el Señor y en sus promesas esta vez, va a servir de testigo para toda la generación incrédula. Ahora, entonces, tenemos que, he dicho, la señal social, cuando los que dicen ser cristianos se burlan de las escrituras. La señal histórica, la verdad, la evidencia de que ha sucedido una vez y puede volver a suceder. Y tercero, la señal profética. La señal profética es, si Dios lo dijo, en su palabra se cumplirá. Esa es la señal profética. Si Él dijo que iba a haber diluvio y se cumplió, ¿por qué habríamos de negar que ahora dijo que va a volver Cristo y que va a juzgarlo todo y que va a usar el fuego? ¿Por qué habríamos de dudarlo? Si hay igual o más evidencia en la profecía bíblica de que Cristo va a volver que de que viniera un diluvio y el diluvio se cumplió. Miren cómo dice. Y ahora, versículo 7, 2 de Pedro 3:7. Por esa misma palabra, ¿se dan cuenta? Por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Así que no solo tenemos la señal social, la señal histórica, también tenemos la señal profética. Miren nada más, solo vamos a leer, ni siquiera los vamos a estudiar, por si alguien lo duda. Algunas de las muchas veces que la palabra de Dios nos dice que esto está por venir. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, ¿qué va a hacer? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús dijo que iba a venir. Mateo 25, 31 y 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a Jesús, en su gloria, y a todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hechos 1, 11. Los cuales, dos ángeles, hablando de dos ángeles, le dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hebreos dice, 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Judas, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No lo dice una ni dos veces, no lo dice en un solo libro, pero la Biblia está salpicada por todos lados de la venida de Cristo. Si ya su palabra acerca del diluvio nos sirve de evidencia, ¿por qué habíamos de dudar la profecía bíblica? Cristo va a volver. Así que Pedro aquí nos dice lo que necesitamos saber para estar preparados. Número uno, los cielos y lo que hay en ellos van a ser juzgados. Ahora aquí esta frase que dice, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego. La palabra elementos en griego estoigeia en plural, estoigeion en singular. Esa palabra aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Una está en Colosenses 2:8 y se refiere a los elementos básicos del mundo, se tradujo ahí. Y las otras dos están aquí en 2 de Pedro. Los antiguos creían que los elementos básicos de la tierra eran el agua, la tierra, el aire y el fuego. Eran los cuatro elementos básicos. Y ellos todo lo decían que de todo esos eran los elementos básicos. Y detrás de esos elementos había poderes. Otros creían que los poderes, los elementos básicos eran los astros. Por eso veneraban los astros. Pero no solo veneraban los astros como el horóscopo aquí, sino que todos los antiguos creían que había poderes detrás de esos elementos, de esos astros. De hecho, en algunos traductores traducen, en lugar de traducir elementos, traducen potencias o poderes. Es probable que Pedro esté aludiendo aquí a los demonios que hay detrás de estas cosas que la gente adora. Cuando la gente se adoraba ante el dios sol, no solo adoraban al sol, sino como dice en 1 de Corintios, que detrás de los ídolos, lo que la gente está adorando en realidad es demonios. Hay demonios que Cuando ven que la gente pone su adoración, su devoción en algo, entonces empiezan a tomar provecho de eso y promueven la adoración de estos cultos. Así que lo que está diciendo aquí, probablemente Pedro esté aludiendo cuando dice que en aquel día los cielos desaparecerán con gran estruendo y que los poderes que hay en los cielos, o sea, las potestades, diría Pablo, los demonios también van a ser mandados al fuego. ¿No recuerdan que Jesús dijo en Mateo 25:41? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Así que número uno, ¿qué debes de saber acerca del fin del juicio final? Que va a haber un juicio para las potencias espirituales, para todos los demonios y todos los que han inducido el mal y el pecado. Número dos, debes de saber que la tierra también, dice el cielo y la tierra, no solo la tierra, pero como dice acá, dice la tierra con todo lo que hay en ella, y otras versiones dicen la tierra y sus obras. Y aunque aquí dice será quemada, en realidad algunas otras versiones de la Biblia lo traducen mejor. La frase que se usa para será quemada, en realidad dice será encontrada, serán hallada o será expuesta. Lo voy a decir de otra manera. Lo que está diciendo Pedro es que la tierra y las cosas que se han hecho en la tierra van a ser reveladas, van a ser expuestas. ¿Sí me explico? Todo lo que se hizo sobre la tierra va a ser expuesto, va a quedar evidenciado lo que fueron las obras de los hombres. No solo obras físicas, pero las motivaciones, todo lo que los hombres han hecho. Así que número uno, tres cosas que tú debes saber de acerca del fin del mundo, del juicio final. Número uno es que el cielo y los que en él habitan van a ser juzgados y condenados. Número dos, que la tierra y las obras van a ser expuestas y juzgadas. Y número tres, que los impíos van a ser condenados, los malvados, porque dice el día del juicio y de la destrucción ¿de quién? De los impíos. Cualquier persona que no haya vivido de la manera piadosa, eso significa impío, sin piedad, sin temor de Dios, sin devoción a Dios, van a ser no solamente juzgados, pero condenados. ¿Y tú de cuál eres? ¿Saben que dice la Biblia que ninguna persona que no se refugie bajo la muerte y la resurrección de Cristo, ninguna persona puede ser justificada delante de Dios? Nadie que confiando en sus propias obras va a salir bien librado. Cualquiera que confíe en sus buenas obras está perdido. Pero solo aquellos que se refugian bajo Cristo, bajo su sangre, bajo su resurrección y ponen su confianza en Él, son los únicos que van a ser librados del juicio venidero. Y Pedro quiere que lo recordemos muy bien. Así que es probable que en los días que están por delante te vas a topar con personas de las que se burlan de las cosas de Dios. Y algunas de ellas hasta van a decir que son cristianas o que sí creen en muchas cosas, pero cuando les hablas del juicio venidero, te tiran de a loco y se burlan. Y si no se burlan delante de ti, cuando te des la media vuelta y te vayas, van a hablar mal de lo que tú dices. Y se van a burlar. Eso de por sí ya va a ser una señal de que estamos en tiempos peligrosos. Y debes de recordar que cuando tú hables con alguien que es escéptico, sea o no sea creyente, el 99% de los casos son por causas morales y no por causas intelectuales. Cuando una persona dice, no es cierto, y te da muchos argumentos y razones y bla, bla, bla, bla, bla, lo único que en realidad esa persona te está diciendo es un mensaje como este. Se los voy a leer. Cuando una persona niega las verdades de la palabra de Dios, pregúntale esto. Dile, a ver, déjame te hago una pregunta. Mira, tú no sabes si Dios existe o tal vez no estás seguro si lo que dice la Biblia aquí es verdad, pero pregúntale. Si aceptaras que Dios existe y que lo que su palabra dice es verdad, entonces entenderías que Él exige cierto código de conducta y tú tendrías que reconocer que no vives de la manera que Él establece, ¿cierto? Lo voy a decir otra vez. Si aceptaras que Dios existe, que su palabra es verdad y que Él exige cierto código de conducta moral, tendrías que reconocer que no vives como Él lo pide, ¿cierto? Y si eso es verdad, en tal caso, solo tienes dos opciones. Número uno, si aceptaras que Dios existe, tendrías que reconocer que como no vives como Él manda, tendrías que humillarte. Tendrías que pedirle perdón y tendrías que cambiar tu manera de vivir. Tendrías que humillarte. Tendrías que pedirle perdón y tendrías que cambiar tu manera de vivir. O la otra opción es, tendrías que negarlo y seguir tu propio camino. ¿No es eso lo que estás haciendo? ¿No estás siguiendo tu propio camino? ¿No estás en realidad evitando humillarte, pedir perdón y cambiar tu manera de vivir? ¿Prefieres mejor? No es cierto, lo niegas y vives como tú quieres, ¿no es cierto? ¿No sería más honesto decir eso? Esto es lo que hay detrás del 99% de aquellas personas que dicen que no. En realidad lo que ellos no quieren admitir es que no viven como Dios manda, que necesitan humillarse, pedirle perdón y cambiar su manera de vivir. No, es más fácil inventar una excusa. ¿Sí me explico? Es más fácil decir, no es cierto, es que... Porque si lo admitieran, tendrían que decir, la verdad sí, la verdad soy un ladrón, soy un chismoso, un mentiroso, un lujurioso, un adúltero, un... y todo lo que quieras ahí. Estoy mal, necesito humillarme, pedirle a Dios que me perdone, tengo un serio problema moral con Dios, Él necesito que me cambie, yo no he podido cambiar, necesito que me cambie Él. Pero hacer eso es pegarle al mero centro del problema. ¿Y saben cuál es ese? Se llama orgullo. Se llama orgullo. Ve con cualquier persona y dile, humíllate. Humíllate y pide perdón. ¿Qué te va a decir el 90% de las personas? ¿No? ¿Por qué? Ese es el problema. El problema es moral. No es psicológico ni es espiritual. Es moral. La gente ama el pecado. Antes de venir para acá, un amigo que tengo salió a evangelizar ayer y me pidió unos tratados y me dijo, dice, es la primera vez que me topo con alguien que me dice esto, me dijo. Dijo, aunque Dios existiera y todo lo que la Biblia dice fuera verdad, yo de todos modos odiaría la Biblia. Dijo, ¿qué? ¿Sí? Yo odiaría la Biblia porque no estoy de acuerdo con Dios, porque puso cosas con las que no me gustan y no estoy de acuerdo. Así le dijo. Así es, ese es el pensamiento que está en la inconsciencia del pecador no arrepentido. ¿Sí me explico? Tenga cuidado, no es, es bueno estudiar mucho, pero esa no es la, no es la, la respuesta final a la necesidad del hombre, es humillarse ante Dios y convertirse. Así que vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos porque has tenido paciencia para con nosotros, en que siendo muy pecadores, nos tuviste una gran paciencia. Y tú, Señor, hoy nos recuerdas que debemos nosotros cuidarnos de que nuestro corazón no se llene de deseos pecaminosos y de una vida mundana que nos haga empezar a rechazar tu palabra y burlarnos de ella y de otros que tratan de obedecerla. Y de justificarnos a nosotros mismos. Y Padre, no paso por alto, pero oro por estas personas que están delante de mí, y por mí mismo, y por mi esposa y mis hijos. Oro porque nosotros somos creyentes ahorita, pero si nos descuidamos y abrazamos el pecado, nadie nos asegura que el día de mañana no nos estemos burlando de las cosas que ahora predicamos. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra, aunque tengamos que humillarnos muchas veces y pedir perdón a ti y a los hombres, si es necesario. Porque tú miras, Señor, el corazón humilde y quebrantado y lo levantas, pero al soberbio, al orgulloso, tú lo humillas. Y usted que me escucha es una persona como esta, está dispuesta a humillarse delante de Dios y convertirse de sus pecados a Dios y poner su fe en Cristo, Él le puede dar el poder para cambiar con su espíritu. Pero necesita arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Y si usted me escucha aquí y usted ya ha hecho esto, pero está siendo seducido poco a poco por los deseos de este mundo, por el pecado, hoy es un buen momento para pedirle a Dios: sálvame, Señor, ayúdame, restáurame, avívame en mi vida. Perdóname por estar mirando la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en mi propio ojo. Cámbiame, Señor. Cámbiame, ayúdame. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.